Lunes, el 1 de febrero, cuando en una competencia de rap y freestyle en Canota, en Maipú, la policía detuvo deliberadamente, ¿no?, a uno de los que estaban participando, a Emanuel, uno de los chicos que estaba participando en esta competencia de freestyle. Y bueno, donde después también hubieron artistas urbanos donde se reclamaron también por esta cacería policial, ¿no?, por esta detención arbitraria, ¿no? Y por eso estamos en comunicación para mayores detalles con Eliana Ocaña. Ella es integrante de Correpi, ¿no?, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a quien le damos los buenos días. Eliana, ¿cómo está? Marco Barroso la saluda. Hola, buenos días, Marcos. Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a usted por el tiempo. Y bueno, queríamos saber esto, ¿no? Otra vez la represión policial y la violencia policial impuesta a chicos que solamente estaban participando del arte, ¿no?, haciendo arte en las calles. Así es, tal cual. Desde Correpi denunciamos y repudiamos la represión estatal por parte de la policía de Mendoza que desató contra los pibes que se encontraban en una competencia de rap y freestyle el pasado lunes 1 de febrero, como lo mencionaste, en el Parque Canota de Maipú, y que desde el momento en que la policía irrumpió en el espacio público, ¿no?, todos los hechos por parte de esta se desarrollaron en un marco de ilegalidad que evidencia la impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad. Y que en términos ideológicos, esto es muy importante que recalcarlo, deja un claro mensaje que tiene que ver con el disciplinamiento y control social dirigido hacia un segmento, ¿no?, de la población vulnerabilizado como la juventud. Porque fíjate vos que esa tarde en el Canota no solamente estuvieron les pibes freestyleando, sino que además había mujeres en una clase de zumba, habían familias, niñas. Sin embargo, la policía se dirigió a los pibes. Hay un relato que queremos recalcar. Los pibes nos dijeron, es normal o es habitual que la policía caiga a nuestras competencias, ya estamos acostumbrados. Y aquí vemos clarificado esto que te decía, ¿no?, del objetivo disciplinador y de control hacia ellos, y cómo eso se naturaliza. Totalmente, ¿no? Y una cotidianidad que totalmente repudiable, ¿no?, la que comentaban, y que bueno, es totalmente repudiable esto, ¿no?, que aparezcan en cada competencia de freestyle la policía y se detenga arbitrariamente a quienes estén participando. ¿Se hizo alguna denuncia respecto al accionar de la policía? Sí, porque bueno, todos los hechos, como te digo, se enmarcan dentro de la ilegalidad, ¿no? Uh-huh. Desde que le revisan sus pertenencias, claro, ¿no?, de que cuando se le acercaron a Emanuel, este pibe de 25 años que estaba compitiendo, que le pidieron que abriera su mochila, solo tenía un envase vacío. Después le piden documento, Emanuel no lo tenía con él, y de ahí se agarraron como excusa para llevarse al pibe. Y aquí aparece eso que te digo, que actúan en un marco de absoluta ilegalidad, porque por no portar el documento no es motivo para que te lleven a la comisaría. Como tampoco, si no hay presunción de que estás cometiendo un delito o de que lo vas a cometer, no te pueden revisar tus pertenencias sin una orden. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad. Claro, y eso por ahí muchas personas no lo saben, ¿no? Esto de que es privado y no pueden, digamos, revisar sin una orden. Tal cual. Uh-huh. Por eso, bueno, y se lo llevaron a Emanuel, lo golpearon, lo violentaron de diferentes formas. Bueno, ahí saltaron los otros pibes en su defensa que comenzaron a filmar. Y ahí hay un relato de una de las pibas que filmaba que iba preguntando, ¿por qué se lo llevan? No estaba haciendo nada, estaba sentado, miren cómo le pegaron, cómo le dejaron la cara, cómo lo lastimaron, tienen la obligación de decirnos sus nombres. O sea, esa es la prueba de que era una detención violenta y arbitraria. Uh-huh. Así que bueno, de ahí terminó esta represión, terminó con la detención de 6 personas, entre ellas había un menor, Y bueno, como relataron Carla y Antonella, dos pibas que quedaron detenidas desde el lunes hasta el miércoles 3 de febrero a las 14 horas en la comisaría décima de Maipú, contaron que fueron golpeadas por policías hombres, violentadas de diferentes formas, psicológica, simbólica, física y sexualmente, porque el policía que golpeó a Manuel amenazó con abusar sexualmente a Carla a cambio de la libertad del pibe. En la misma comisaría fueron llevadas al calabozo por policías hombres, fueron amenazadas, hostigadas, les vulneraron sus derechos privándoles de la comida, abrigos que sus familias les habían llevado, les quitaron la medicación, les negaron el derecho a realizar una llamada, bueno, las maltrataron cuando podían ir al baño. Las familias también fueron violentadas por parte de la policía cuando estuvieron afuera de la comisaría desde ese lunes hasta el miércoles, a pesar de la lluvia. Y bueno, esto terminó con la imputación de Carla, Antonella y Emanuel por resistencia a la autoridad, muy, muy injustamente, porque los pibes fueron víctimas de la represión estatal y de todas las violencias que anteriormente te nombraba. Las pibas, bueno, fueron liberadas el miércoles, pero lamentablemente Emanuel sigue detenido en la comisaría décima y el fiscal Lauro Monticone notificó su traslado al penal. Esta imputación le complicó una causa anterior muy leve, que tenía en suspenso. Es decir, o sea, en conclusión, el pibe no solamente es víctima de la represión del lunes 1 de febrero, sino también de un sistema punitivo, de todas sus agencias que lo componen, que se ve reflejado claramente en la voluntad del fiscal Monticone, que no dudó en priorizar el encierro para un pibe que se la rebusca para laburar, que vive amante de la música, que hace rap y que tiene sueños como cualquier otro pibe, ¿no? Así totalmente. Se hizo la denuncia, la denuncia es individual, o sea, las pibas han hecho la denuncia en violencia institucional por todos tipos de violencia que han recibido. Así que bueno, seguimos movilizándonos, exigiendo por la pronta libertad de Manuel, porque consideramos que la cárcel no es un lugar para un pibe como él. La cárcel solo reproduce violencia y más desigualdad social. Bueno, eso es un capítulo aparte que lo podemos hablar en otro programa. Y bueno, exigimos el cierre de todas las causas contra los pibes y hacemos responsables de la represión en el Canota y de todos los tipos de violencia hacia los pibes, al intendente de Maipú, Matías Estebanato, que intentó disimular su responsabilidad, pero en la práctica sostiene una política que persigue y criminaliza a los pibes, al fiscal Lauro Monticone, al ministro de Seguridad, por supuesto, Raúl Lebrino, y al gobernador Rodolfo Suárez, quienes priorizan la respuesta represiva y punitiva sobre la población más vulnerable y sobre los sectores organizados. Eliana, la verdad es muy, muy, muy grave en todo lo que está describiendo, la violencia que han sufrido, la situación de Manuel también, y sigue actuando de esta manera, ¿no? La policía, el gobierno, la justicia, ¿no? Y los hechos siguen pasando, ¿no? Y las situaciones van empeorando también, ¿no? Y también no es menor el mismo fiscal, ¿no? Este fiscal que fue el mismo que el año pasado también imputó a los municipales, ¿no? Y gremialistas que protestaban por sus salarios, ¿no? A nuestro propio compañero también, Ángel Basile. Muy grave la situación y sigue actuando de la misma manera, ¿no? La policía y toda la justicia en general. Totalmente repudiable, ¿no? Y la violencia que usted describía recién también hacia las mujeres que también habían sido llevadas al calabozo de la policía, donde estuvieron dos días, como usted bien decía, privadas de su libertad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, te decía, el fiscal sigue en la línea del gobernador, ¿no? Esta línea punitiva, represiva. Desde Corretti sostenemos que estos hechos no son casos aislados, por eso es que no se terminan, como vos decís, no se va a acabar, no son abusos ni excesos, estamos hablando de represión estatal, que no es un policía, es toda la institución, como siempre lo decimos, tampoco desde Correpi hablamos de violencia institucional, porque bajo ese eufemismo se distorsionan y se encubren las verdaderas responsabilidades. La represión es una política de Estado, gobierne quien gobierne, es discrecional, selectiva, dirigida a implementar control y disciplinamiento social para garantizar el orden social en la reproducción del capital. O sea, mientras estemos bajo esta lógica capitalista, no podemos pensarnos sin la represión. De ahí que necesitamos herramientas, es lo que hacemos de parte de la organización, dar algunas herramientas para atenuar los efectos de la represión sobre las personas. Por eso sostenemos que la única salida es colectiva, es la organización y la lucha siempre en las calles. Eliana, le agradecemos muchísimo haber tenido un tiempito para poder sacar a la luz esto, seguir difundiendo esto, seguir también totalmente repudiando el accionar de la policía y de toda la justicia, y bueno, seguiremos de cerca la situación de Manuel y de todos estos artistas que se congregan en diferentes lugares al aire libre y hacen su arte y bueno, son siempre reprimidos y violentados por la policía. Eliana, muchísimas gracias, que tenga buen día. Bueno, buen día para ustedes. Lo que quería mencionar, sí, para los jóvenes, que en nuestra página tenemos el manual del pequeño detenido, que lo pueden mirar y descargar de ahí, donde tenemos ahí una serie de recomendaciones para cuando anden en la calle y de que cómo deberían actuar o es recomendable actuar frente a las fuerzas de seguridad, porque nunca hay que olvidar que las fuerzas de seguridad son las que tienen las armas. Así que les pedimos por favor que le den una mirada ahí de nuestra página, si lo puedan descargar y difundir, es muy importante que siempre lo tengan a mano. No es menor, bueno, no es menor lo último que ha mencionado, se pueden meter entonces a correpi.org. Correpi.org y ahí se descargan el manual del pequeño detenido. No es menor esto, porque es importante estar informado frente a estas situaciones. Le agradecemos, bueno, Eliana, muchísimas gracias. Vamos a estar divulgando su página y esto que es muy importante para la audiencia. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Buenos días.